Mercedes, buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio Encuentro. Bueno, un día especial hoy. Un día lindo, un día muy emocionante, pero más que nada por lo que significó la preparación previa para toda la gente. Entonces, fue como después de mucho tiempo de prepararlo, de organizarlo, desde este lado es como importante. Bien. Lleva adelante en distintos puntos de la provincia también esta vacunación. ¿Cómo ha sido la logística? ¿Cómo fue los días previos? ¿Cómo le vivieron ustedes como parte del Ministerio de Salud, pero también como trabajadores de salud? La verdad es que esa logística viene preparándose creo que hace 2 meses, porque aparte no sabíamos cuál iba a ser la vacuna primera que iba a llegar, y eso dependía mucho del tema del frío. Ya llegó, ya se vacunaron, tenemos ya el informe que ya se está vacunando en los 6 lugares donde se iba a vacunar, así que la verdad es que es buenísimo que haya llegado, es buenísimo cómo se organizó la logística. Por supuesto que irán saliendo cosas que pueden haber pasado, pero hasta ahora está maravilloso, más que nada, y es muy interno, esto es para personal de salud, entonces quizás va a ser distinta la organización cuando ya venga la gente a vacunarse para el común. Hoy fue todo por turnos, en todos lados, para que no haya acumulación de gente, la verdad que muy organizado. Yo, en cuanto a la segunda tanda, ¿ya hay fechas? ¿Para cuándo se prevé que pueda...? No, todavía no hay fecha. Nosotros tenemos fecha estimada de que quizás es los primeros días de enero, pero no tenemos nada escrito legal del Ministerio de Nación, entonces decirles una fecha, no hay para ahora nada confirmado. Viedma tenía en principio 200 vacunas y terminó recibiendo 400. ¿A qué No, eso es cuando Nación nos va mandando y nosotros según el registro que tenemos de personal, y encima va a terminar sobrando para la gente de terapia general. Como no es obligatorio, puede no vacunarse todo el mundo, y si llega a sobrar se van a vacunar la gente de guardias o los vacunadores, así que hay toda una serie de órdenes para seguir para poder vacunarse, porque hay mucha gente que quiere vacunarse. ¿A los mayores de 60 años cuándo será? Dependemos de Nación. La verdad es que Nación nos va diciendo para quiénes nos manda y así vamos vacunando. No, gracias a ustedes. La palabra entonces de Mercedes Ibero.